casa sobre estos cimientos míos. Cuando todo se tambalea y empieza a caer, sin tus manos construyendo, Señor, me siento vacío. Y encuentro que es en vano mi labor. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. ¿Cómo edificar una casa tan firme que resista el viento? Has tirado los viejos cimientos, has vuelto a empezar. Con tus manos sobre mis manos, la obra parece fácil. Y trabajas cada piedra con amor. Quiero una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Contigo, Madre, se eleva la casa sobre cimientos firmes, y la historia se hace encuentro al caminar. En tu casa hallado morada, hasta un gorrión sencillo, y descansa como un niño junto a ti. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor.